vuelva a tropezar con la misma piedra. Y aunque me has hecho daño, de nada me arrepiento y no guardo rencor. Neblina, blanca como neblina, llegaste mi camino y aturdido por tu amor, trunqué mis sueños. Neblina, mi vieja compañera, mañana serás parte de un triste recuerdo. Voy a imaginar tu figura en mi copa de vino, y en su borde de oro te veré como ayer. Tus labios serán míos, sentiré en mis venas que corre tu amor como el vino tinto, y me embriagaré hasta saciar el placer con el maldito vino. Y tu soledad acompaña mis noches, solo y sin cariño. Nadie se imagina esa faz de mi vida, de la estrella todos solo ven el brillo. Me bebí de a poco su amor, al igual que al maldito vino. Yo ya estoy tan solo y me mata la angustia, me siento perdido. Maldito vino, tráeme su amor, a que ella regrese tan solo un ratito. Maldito vino, cúrame el dolor. Hoy te lo suplico, ¿no ves que mi copa vacía me dice que ya no está? Y este es el sabor de la cumbia. Y quiero escribir tu nombre con tinta roja de corazón. Hecho daño, pero no puedo odiar.